La Agencia Central de Noticias de Corea hizo público el día 27 el editorial titulado Rechazamos la doctrina de dar primacía a Estados Unidos, nazismo del siglo XXI, para revelar el carácter criminal de esta teoría de la administración Trump. El material argumenta como sigue. El gran disturbio que sufre hoy el mundo debido al despotismo y arbitrariedades de la actual administración norteamericana es producto de la doctrina de dar primacía a Estados Unidos. Esta teoría es, en su esencia, la versión ampliada del hegemonismo que vinieron persiguiendo las sucesivas administraciones norteamericanas. Se trata de una reaccionaria corriente ideológica que agita la extremada idea agresiva y el chauvinismo de que para los intereses de Estados Unidos no importa que fueran violados la soberanía y el derecho a la existencia y desarrollo de otros países y naciones. Es el nazismo de cuño norteamericano que supera al fascismo del siglo pasado en la brutalidad, crueldad y xenofobia. Al igual que el proyecto de Hitler de conquistar el mundo entero, la doctrina en cuestión preconiza dominar el mundo por vía militar, hecho que causa el repudio de la sociedad internacional y los mismos estadounidenses. Al imitar la tiranía de Hitler, Trump presentó la estrategia de dos pueblos que divide en amigos y enemigos a los habitantes y justifica la represión y crea la atmósfera de pavor en diversos sectores, como el político, el social, la prensa y la inteligencia. Esta estrategia le hace a su creador Trump correr el riesgo de dimisión. Su política contra inmigrantes, igual a la política racista del fascismo, causa la animadversión de los consorcios que obtienen fabulosas ganancias a los talentosos inmigrantes. También es objeto de burla de todo el mundo por negar la misma historia de Estados Unidos, país plurinacional y multirracial. Desde la aparición de la doctrina mencionada, el globo terráqueo no ha vivido ni un día en paz. La administración Trump definió la solución del problema nuclear de la República Popular Democrática de Corea como primera tarea de su política de diplomacia y seguridad y trazó la máxima presión e intervención como política sobre el país socialista. Desde entonces, se enfrasca en la amenaza y chantaje nucleares y la sanción económica nunca vistos contra Norcorea. No permite suministrarle a este país asiático ni una gota de petróleo ni los equipos de asistencia médica y medicamentos, lo cual deviene la atrocidad antiética e inhumanitaria que sobrepasa el bloqueo de Hitler sobre Leningrado. En el periodo de Trump llegaron al extremo las maniobras de Estados Unidos para mantener a raya a China y Rusia, rivales potenciales, y tomar la hegemonía de la región y el resto del mundo. La panda de Trump ha causado solo el círculo vicioso de la destrucción, el asesinato y la inestabilidad también en la región del Medio Oriente. Debido a las maquinaciones de Estados Unidos para exterminar los estados anti-yanquis, se ha creado la situación compleja en la región latinoamericana. El modo de pensamiento egoísta al estilo de Trump lleva al aprieto hasta sus aliados y lacayos. Mientras que echa arbitrariamente al basurero las leyes y convenios internacionales, Estados Unidos pisoteó flagrantemente el Acuerdo de París. La sociedad internacional califica la conducta de Estados Unidos de que, para sus intereses, no importa la enorme emisión del gas carbónico, como un acto que supera la barbaridad de gas tóxico de Hitler y un crimen para exterminar toda la humanidad, convirtiendo el planeta verde en sala de gas venenoso. Todos los hechos comprueban que la doctrina de dar primacía a Estados Unidos, que causa solo el temor y la inestabilidad en el globo terráqueo, significa indudablemente el intervencionismo y el peligrosísimo pensamiento de dar prioridad a la guerra. Esta doctrina que trata de llevar la sociedad humana de la civilización moderna al mundo de bestias donde reina la ley de selva, deviene el clímax de la arrogancia y la arbitrariedad. He aquí la astucia y la brutalidad diferentes del hegemonismo de los antecesores. La lógica de modo yanqui, según la cual todo debe servir para Estados Unidos, constituye una ilusión anacrónica y unas tonterías inaceptables por más tiempo, por la época independiente y por el pensamiento sano del hombre. Deben ser eliminadas sin falta en este mundo terráqueo la idea y fuerzas locas que destruyen la paz y la seguridad del mundo y amenazan la existencia del ser humano. Esto es precisamente la insistencia nuestra y la exigencia de la humanidad. Todos los países y naciones deben luchar con la fuerza unida contra el hegemonismo de Estados Unidos, que no podrá evitar el fracaso total ante la justicia y la fuerza unida.